Luis Peñafiel es el nombre que utiliza para sus obras teatrales como autor Chicho Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, hombre que al teatro había dedicado sus empeños como intérprete y, como vemos, con Aprobado en Inocencia, también como autor. Aprobado en Inocencia es la primera obra de un tríptico que no llegó a completarse según nuestras noticias. La segunda obra fue El Agujerito. Tanto El Agujerito como Aprobado en Inocencia fueron representadas en Barcelona. Luis Peñafiel ha dedicado al teatro hasta ahora estas dos obras. La que hoy presentamos les va a llegar con el reparto siguiente: Evelyn, Encarna Sánchez, Dori, Isabel Campillo, Winky, Mercedes Pastor, Ada, Rosa Mateu, Tomás, Isidro Sola, Tom, Matías Molina y Jack Antonio Crespo. El registro de sonido de Eduardo Montero y Francisco González, montaje musical de Alberto Borrás, dirección Armando Blanc. Escuchen Aprobado en Inocencia de Luis Peñafiel. Este es el chalet de veraneo que la familia Sheldon ha alquilado en un pueblecito cercano a Londres. Hay visitas este anochecer en sala de estar. Oigamos lo que están hablando con la señora Sheldon. Ay, no, querida, no, no. Eres tú la que tiene un año más que yo. Estás equivocada, Evelyn. ¿No recuerdas la conversación que sostuvimos mientras te vestías el día que celebraste tu puesta de largo? Te envidio, te dije entonces. No sabes cuánto deseo que pase un año para tener tu misma edad y poder ponerme un... Estás completamente equivocada. Fui yo quien te dijo eso. Bueno, pero ¿qué importan unos años de más o de menos? Ay, eres deliciosa, Winky. ¿Cómo se ve que acabas de cumplir los 22? ¿Y Jack? ¿Cuántos tiene? 23. Pero no se lo digas a nadie. Yo le regalo 10 libras cada cumpleaños a condición de que olvide que tiene un año más. ¿Y desde cuándo haces eso? Desde que cumplió 9. Oh, ¿y no crees que está muy desarrolladito para esa edad? Sí, esa es mi desgracia. No me resigno a envejecer ni a ver a mis hijos hechos hombres. Si al menos Dios me hubiera dado una niña, me consolaría viéndola y pensando que a través de ella he vuelto a la juventud. Ay, gracias, Clara, gracias. Mira, déjalo aquí, el té. Ah, Clara, oye, ve a la habitación de Jack, despiértale y dile que Winky Wolcott está aquí. Ay, este Jack aprovecha las vacaciones para dormir todo el día. Pero lo malo es que Tomás me ha dicho que también aprovecha las horas de trabajo para hacerlo. Pero ¿no estabais conforme tú y tu marido con la entrada de Jack en la oficina? Sí, al principio creíamos que el estar bajo la vigilancia de su padre pondría interés en lo que hiciese. Pero nos equivocamos. Hace unos años abandonó los estudios y luego ha hecho lo mismo con los mil y un empleos que ha tenido. Ha sido literato, pijante de comercio, electricista, marino, hasta actor ha sido. Sí, lo de actor ya lo sabíamos. Y por eso he venido a verle. ¿Para qué? Se trata de la función que los jóvenes organizamos todos los años y que representamos en la fiesta que da la colonia veraniega de Norfolk, cuando al final de la estación se reúne para despedirse hasta el verano próximo. Ah, sí, sí, lo de todos los años. Sí. ¿Y qué vais a representar, Winky? Pues la mayoría deseamos hacer algo de Shakespeare, pero nos falta decidir entre Romeo y Julieta o El sueño de una noche de verano. Si Jack accede a trabajar con nosotros, será él quien resuelva cuál de las dos representaremos. Yo vi en cine El sueño de una noche de verano. ¿Jack hará el burro? No. Pero hemos pensado que Tom podría hacer de Puck, aunque creo que ya estará muy mayorcito para el papel. ¿Mayorcito? 20, querida, 20 años. Ay, Tom es el orgullo de la familia. Pues el orgullo. Podría mostrarse en público de cuando en cuando. En 5 veranos no lo he visto más de 2 o 3 veces. Claro, pobre, si vive en la universidad desde septiembre a julio. ¿Durante 11 meses? Oh, ¡qué barbaridad! Y el mes que viene a North Pole, a ver a su familia, se pasa todo el día encerrado en su habitación estudiando. Eso es una exageración, Evelyn. ¿Puede enfermar? Ay, no lo creas, está sano y robusto. ¿Conoces las notas de su último examen? No. ¿No? Pues ahora verás. Espera un momentito. Mira, como tú sabes, Ada, en la universidad aguardan a que sea mayor de edad para poder darle los títulos de doctor en filosofía y letras, en derecho y en ciencias exactas. Y claro, para no perder el tiempo, estudia medicina. Ah, mira, aquí están las notas, sí, aquí. Universidad de Kensington. Resultado de los exámenes efectuados por el alumno Thomas Sheldon. Patología médica, matrícula de honor. Medalla de oro. Felicitado por el rector. Patología quirúrgica, matrícula de honor, medalla de oro. Felicitado por el rector. Vaya. Oftalmología, matrícula de honor, medalla de oro. Felicitado por el rector. Oh. Otorrinolaringología, matrícula de honor, medalla de oro. Felicitado por el rector. Ginecología, sobresaliente. Aquí falló. Ya. Pero yo creo que se lo ha puesto el rector a propósito, para descansar de tantas felicitaciones. ¿Y tú crees que eso es normal? ¿Y por qué no ha de serlo? Además, sigue cursos nocturnos de egiptología, sánscrito, mecánica y radioelectricidad, ya que terminó los de alpinismo, epigrafía y oratoria. Ah, oye, y también habla italiano, español, alemán, francés, checo y finlandés correctamente. Y ahora está aprendiendo el ruso, por si acaso. Hola, Winky. ¿Qué tal, señora Volko? ¿Qué tal, Jack? Winky, creo que ha venido a buscarte para que hagas el burro en la fiesta del fin de estación. ¿Qué? ¿Cómo? No, se trata de la comedia que representamos todos los años. Ah, ya. ¿Quieres té? No, gracias, prefiero aguardar la cena. ¿Y papá, no ha vuelto aún? Oh, no, pobre. Como ayer se cerró la oficina por vacaciones, hoy tenían junta administrativa él y los directores de las sucursales en provincias para dejarlo todo listo hasta que pase el verano y se reanude el trabajo. ¿Y a qué hora vendrá? Pues no lo sé, tarde seguramente. Quizá en el último tren. Oye, ¿por qué no llevas a Winky al jardín y le enseñas nuestros nuevos tulipanes? Yo te lo digo para que podáis estar a solas. Ay, me encantan tus leves insinuaciones, mamá. Vamos, Winky. Como quieras, Jack. Hacen buena pareja, ¿no crees? Sí. No me extrañaría nada que se hicieran novios. Ay, no lo creo. Winky tiene fama de inaccesible. Aunque ya sé que Jack cuenta entre sus muchas profesiones con la de conquistador. A pesar de ser Jack como es, estoy contenta de mis hijos. Lo que le falta a uno, le sobra al otro. Entre ellos se compensan virtudes y defectos, dando por resultado dos excelentes muchachos. A propósito, de algo de eso quería hablarte. ¿De algo de qué? De lo que le falta a Tom. ¿A Tom? ¿Qué le falta a Tom? Tú lo has dicho hace un instante, lo que a Jack le sobra. Sí, pero lo que a Jack le sobra, o sea, el ser demasiado vago o calavera, no le hace falta a Tom. Mira, es un asunto demasiado delicado para tratarlo a la ligera. Winky me ha dicho que muchas de sus amigas han venido a tu casa para invitar a Tom a ir con ellas a nadar, a bailar o a montar en bicicleta. ¿Es verdad? Sí, así es, pero no lo sé. Entonces sabrás que tu hijo ha rechazado una tras otra las invitaciones de esas chicas. Ay, sí, pobre. Es que estudia tanto. No es que estudie o deje de estudiar. El caso es que no es normal su actitud en un muchacho de 20 años. ¿Tú crees? Claro que sí. Toda la juventud de Norpool, al hablar de tu hijo, lo hace como de un ser extraño e intratable. ¡No! Sí. Y lo que es peor, no ha faltado algún imbécil que diga que lo que a Tom le sucede es que no le gustan las chicas. ¡No! ¿Posible que piensen de Tom tamaña atrocidad? Sí, Evelyn, es perfectamente posible. Pero también lo es el que eches por tierra esas suposiciones, haciendo que vaya con la juventud, nade, ría, juegue, en fin, que sea normal. Que salga con muchachas, que se haga de una novia. A propósito, ¿tiene novia? ¿Novia? Tan jovencito. Sí, mujer, entiéndeme. Todos los muchachos a esa edad tienen una noviecita a la que hacen versos y por la que suspiran. No, Tom nunca suspira. ¿Ni te ha hablado de alguna muchachita de la que esté enamorado? No. Ni puedo imaginar a Tom en ese estado. ¿Sabes lo que creo, Evelyn? ¿Qué? Que lo que tiene tu hijo es un empacho de libros. Te lo advierto, Evelyn. Si sigue así, me preocupa mucho lo que pueda ser de él el día de mañana. ¿Y yo qué puedo hacer? Resolver el caso, induciendo a Tom a que cambie. Sí, pero ¿cómo? Eso ya no lo sé. Oye, ¿qué lleva a los hombres a su primer contacto con el amor real? Ah, no. Yo de eso no entiendo nada, hija. Y yo solo sé la forma en que Tomás me hacía el amor antes de casarnos. Pero no lo recuerdo bien. ¡Ah! ¡Tomás! Tomás me informará. Eso. Sí. Él entenderá más que nosotras de esas cosas. Claro que sí. Ya verás, espera. Agencia de Seguros Sheldon y Fisher. ¿Mm? Hagan el favor de comunicarme con el señor Tomás Sheldon. Oh, no, no, no, no importa que esté la junta directiva reunida. Vaya, disuélvala y dígale que su esposa le llama. Ay, qué poco amables son en la compañía de seguros, ¿no te parece, Ada? Si mi marido se enterase de cómo me tratan, les echaba a todos a la calle. Desde el secretario al último de los ordenanzas. Él es el sumo de la delicadeza. ¿Eres tú, Tomás? Ah, perdone. ¿Cómo? No, no, no, no me interesa que esté muy ocupado. Vaya otra vez y dígale que se trata de algo sumamente urgente. Pobre Tomás, cuánto trabaja, ¿verdad? Menos mal que me tiene a mí para ayudarle. ¿En qué le ayudas? Le amenizo el trabajo telefoneándole de rato en rato. Ah, ya. ¡Hola! Ah, ¿eres tú, Tomás? Por fin. Uy, no, no, cálmate, que no es nada grave. Te llamaba para hacerte una sola pregunta. Dime, cariño, ¿qué te llevó a enamorarte de mí? ¿Qué? ¡Oh! ¡Grosero! Me lo supuse. Pues no sé por qué se ha puesto de ese modo. Te advierto que es un marido ideal. Seguimos amándonos tanto como cuando éramos novios. Claro, yo siempre he sostenido que el mejor de los amores es el primero. Y tú sabes que Tomás ha sido el único hombre a quien yo he querido. Sí, de acuerdo. Pero él, ¿acaso no ha conocido a otras mujeres antes de casarse contigo? No, no, no, no. Yo también he sido para él su primero y único amor. Esa es la razón que más me hace quererlo. No podría soportar la idea de que en sus brazos hubiese estado otra mujer antes que yo. Verdaderamente es maravilloso. Ay. Oh, pero nos hemos apartado del problema de Tommy y tenemos que solucionarlo. Sí, sí, sí, sí. A ver, pensemos, Ada, pensemos. Oye, ¿por qué no te informas por medio de Jack? Aquí vuelve con Wendy. Claro. Tiene razón. Él es el más indicado. Hemos decidido hacer Romeo y Julieta. No. ¿Mm? Y os vestiréis de antiguos. No, he pensado que la hagamos de etiqueta. Laurence Olivier muchas veces interpreta a Shakespeare así. No interesa el vestuario ni el decorado, sino la frase. Qué aburrimiento. ¿Y llevaréis espadas con el smoking? No, mamá, no habrá acción, solo frase. Ya te lo he dicho. Ay, no iré, no iré. Será una pesadez. Bueno, Evelyn, te dejamos. Aún hemos de ir a comprar unas cosas y se nos está haciendo tarde. Mañana te vendré a buscar y después de misa hablaremos. De acuerdo, Ada. Te espero de 9:30 a 10. Sí. Adiós, querida. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, querida. Evelyn. Hasta mañana. Adiós, Wendy. Hasta la vista, señora Sheldon. Jack, acompáñalas, ¿quieres? Sí, bien, mamá. Adiós. Ay. Ay. Tom. Ven un momento, por favor. Voy, mamá. ¿Qué quieres, mamá? Cariño, ¿a qué has venido a North Pole? A veros a todos vosotros. ¿Por qué lo preguntas? ¿A vernos nada más? No, y a descansar. ¡Ah! ¿Y a descansar? ¿Por qué no dejas entonces esos libros? ¿Por qué no sales a pasear y aceptas las invitaciones de las chicas de la colonia? Ah, no necesito pasear por estar en perfectas condiciones físicas. B. El leer y estudiar no me fatiga, me distrae. Yeah. C. Las muchachas de la colonia son, sin excepción, hermosos compendios de idiotez y ñoñería. Y por último, D. Que me lo callo. ¿Qué es D? D. Última de mis razones es porque no tengo ganas. ¿Algo más, mamá? No, no, hijo, no. Nada más. Con tu permiso, entonces, mamá. Ada tiene toda la razón. ¿Eh? Tiene todo. ¿Qué dices, mamá? Ah, Jack. Jack, hijo, dime, ¿cuál fue tu primer amor? ¿Mi primer amor? ¿Por qué me lo preguntas? Eso no te interesa. Bueno, pero ¿a qué clase de amor te refieres? ¿Amor platónico? ¿Cómo? No, no, no, no, platónico no. No sé para qué lo quieres saber, pero en fin, ¿recuerdas a Paulette? ¿Paulette? ¿Y quién es Paulette? Aquella doncellita francesa que reemplazó unos días a Clara, hará de estos 6 años más o menos. Y ella fue la... Sí. Jack, con una sirvienta. Oh, qué poco enterada estás, mamá. El 98% de los muchachos tenemos como primer amor a una criadita joven. ¿De verdad? Ah, te lo aseguro. Ah, ya lo tengo. ¿El qué? Clara. La culpa es de Clara. ¿La culpa de qué? La culpa de todo. ¿Te gusta Clara? Sí, no, no, no guisa mal. Ay, hijo, a veces me pareces imbécil. Clara... Clara, por favor, acércate. Mira, Clara, vas a tener 3 semanas de vacaciones. Mañana mismo te vas a tu casa, ¿eh? Sí, y ahora vete a la cocina, que ya te llamaré. Bueno, ¿y a qué viene esto de Clara, mamá? A tu hermano, ¿comprendes? Tú tuviste ocasión. Pero el pobre Tom, lo único femenino que puede ver es esa mezcla de greña, suciedad y mala educación. ¡Qué tontería! ¿Qué? Oye, Jack, ¿tú no has tenido con Tom alguna conversación en la que te contase sus aventuras o te hiciera confidencias sobre alguna noviecita suya? No, yo apenas lo trato. Tú sabes tan bien como yo que el único mes que viene a vivir con nosotros se encierra en su habitación, de la que no sale más que para comer o para cambiar por otros los libros que ha leído. Algunas veces le he preguntado y le he propuesto que fuésemos a bailar con un par de muchachas amigas mías y en ocasiones, cuando yo quería salir con una chica de esas que llevan acoplada siempre una hermanita o alguna amiga, intenté recurrir a Tom para que me solucionase el problema de tener que acarrear también con la otra, pero... ¿Pero qué? Nada. Que proponerle a Tom bailes, paseos o faldas da el mismo resultado que invitar a un soviético a misa. ¿Ves? ¿Ves cómo yo tengo razón? Sí, es posible. Y la mejor manera de solucionarlo es el cambio de doncella. Anda, anda, ayúdame a recordar quién tiene en el pueblo una sirvientita mona. ¿Quién? ¿Una sirvientita mona? Eso. Ah, sí, los Birbohom. Se llama Dolly, 19 años y es de Liverpool. Ni hecha medida. Ay, gracias, Jack. Eres una oficina de colocaciones ambulante. Gracias, gracias, hijo. Ya lo tengo. ¿Hola? ¿La casa de los Birbihum? ¡Ay, eres tú, Sorel! Querida, te llamaba para pedirte un favor. Te cambio por unos días la criada. ¿Cómo? No me he disgustado con ella, no. Verás, es que voy a tener a un matrimonio amigo de huésped durante el fin de semana y quisiera que en casa hubiese una chica de más presencia que Clara. Tú ya la conoces. Siempre va hecha un asco y gruñe por cualquier cosa. ¿Sí? Ay, querida, no sabes lo que te agradezco este favor. Si Tom se casa y tiene una hija, haré que la hagan bautizar con tu nombre en prueba de reconocimiento. Adiós, adiós, querida, y gracias. Ya está resuelto lo de Tom. ¿Tú crees? ¿Acaso no? No lo sé, pero no estés tan segura, mamá. No estés tan segura. Pero ¿puedo saber qué es lo que sucede hoy en esta casa? ¡Calla, Mercucho! ¿No ves que Julieta se acerca? ¿Qué? Jack, ¿qué cuernos dices de Julieta y por qué Clara va vestida así? Estoy estudiando el papel de Romeo para la representación que daremos los muchachos de la colonia veraniega y Clara va vestida así porque se marcha. ¿Se marcha? ¿A dónde? A casa de los Birbohom. ¿A casa de los Birbohom? ¿Para qué? Porque mamá la ha cambiado por la doncella que ellos tienen. No, si cuando yo digo que tu madre no está bien de la cabeza, tengo toda la razón. Ah, claro, es que tú estás al corriente de nada. ¿No sabes que mamá ha descubierto que Tom, por exceso de estudio, no ha reparado todavía en ninguna muchacha? No puedo creerte. Será una de tantas excentricidades de Evelyn. No, papá, yo hace mucho tiempo que me lo figuré. Es natural. ¿No ves que Tom solo ha tenido contacto con libros y catedráticos? Bien, pero de ser así, creo que soy yo quien debe afrontar el problema y solucionarlo. ¿Por qué no se ha consultado a mí antes que a nadie? Pero si la llamada de mamá de ayer a tu oficina fue para eso. Ah, entonces... Claro. ¿Pero quién se lo iba a figurar? Bueno, bien está. Y lo declara. Mamá ha pensado que no estaría nada mal que los ojos de Tom viesen a una doncellita mona en lugar de la acémila de Clara. Eso podría resolver el problema. Sí, no está mal pensado. Pero lo mejor es que yo hable directamente con Tom y le aconseje. Para algo soy el cabeza de familia. No me inclino a creer que a Tom no le haya traído todavía alguna muchacha. Al fin y al cabo, no va a ir divulgando a los cuatro vientos sus asuntos personales. Lo mejor para subsanar el problema es que yo hable con él lisa y llanamente. ¿Quién será? Voy a ver. Ah, papá. Anoche te trajeron una carta urgente. Creo que estaba sobre el escritorio. Sí, hijo, sí, ya la vi. Era de nuestro representante en París. Nada, cosas de negocios. Como saben que durante el verano hacemos vacaciones en Norpool, me escriben aquí en lugar de a la oficina. Muy buenas. Mamá, la que sustituye a Clara ha llegado. Voy enseguida. ¿Qué tal estás, Dolly? Ah, bien, gracias, señorito Jack. Ay, me alegra que hayas venido temprano, Dolly. Bien, bien. Esto marcha. Esto marcha. Mira, mira, Dolly, por allí se va a la cocina y a tu cuarto. Sí. Ve ya que Clara te enseñe la casa y te diga cuáles han de ser tus obligaciones. Ah, bien, señora. Con su permiso. Ay, querido, ya te has levantado. ¿Cómo lo sabes? Bueno, me voy a la escuela. ¿Te sientes infantil esta mañana? No, mamá, es que allí nos hemos citado para el primer ensayo de Romeo y Julieta. Hasta luego. Adiós. Evelyn, Jack me ha dicho lo de Tom y quiero que hablemos del asunto. Ah, ya te has enterado. Pero no te preocupes, yo ya lo resolví. Puede, pero no ese es el caso. ¿Por qué no me consultaste a mí? ¿Para qué? ¿Para que me insultases como lo hiciste ayer por teléfono? No, sí. Para poder descansar tendré que irme a vivir a la oficina. Vaya. ¿Sí? ¿La casa de los Sheldon? ¿Cómo? No. Pero si no puede ser. Él no es capaz de eso. No, no se preocupe, señor Breckford. Nosotros pagaremos al doctor y cargaremos con toda la responsabilidad. ¿Qué? Le ruego, le disculpe. Sí, de acuerdo. Adiós. ¿Qué pasa ahora? Que el hijo de los Breckford y unos amigos suyos estaban sentados en un bar cuando... ¡Ay! Dígame. Sí, ¿qué es? ¡No! ¿También el suyo? Sí. Ya nos haremos cargo. ¿Es muy grave? Menos mal. Bien. Sí, de acuerdo, sí. Ya se lo diré a mi esposo. Adiós, señor Colligan. ¡Qué barbaridad! También al chico de los Colligan. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el hijo de los Breckford y el de los Colligan estaban sentados en un... ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¿Diga? Sí, Evelyn Sheldon al habla. No, señor Morris, no. Mi marido no está, ¿no? ¿En la cabeza? ¡Qué barbaridad! Bueno, sí. Pero no se ponga así, señor Morris, es que... ¡Oh! Colgó. ¿Y por qué le has dicho que no estaba? Por tu bien. Verás, al parecer todos los muchachos de North Pool estaban sentados en un bar y cerca de ellos en otra mesa Tom. Bueno, no sé por qué, pero Tom fue a repartir golpes y ha lesionado a media colonia veraniega juvenil. Y ahora los padres de los chicos van a hablar contigo. ¿Por qué se me habrá ocurrido venir a veranear con mi familia con lo bien que estoy en Londres trabajando? Buenos días, papá. Tom, espera un momento. ¿Qué quieres? Oye, Tom, ¿qué ha pasado en el bar con todos estos chicos que has descalabrado? Nada, mamá. Nada, no. Algo ha tenido que suceder. Bueno, sí. Veréis, yo estaba sentado en un bar tomando un aperitivo cuando, desde una mesa vecina, unos muchachos a quienes desconozco... empezaron a burlarse de mí, a señalarme con el dedo, a decir no sé qué idioteces y a tirarme huesos de aceituna. ¿Y entonces fuiste hacia ellos y les pegaste? Sí, con una silla. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¿Y por qué lo hiciste? Porque no pude levantar la mesa. ¡Ay, qué horror! Pues acaban de telefonear los padres de esos muchachos y seguramente nos denunciarán. Su denuncia, en caso de que la hiciesen, no me perjudicaría en gran forma, ya que ante un juez puedo alegar la atenuante sexta del artículo 9 del Código Penal, pues obré en vindicación próxima a una ofensa. Además, las lesiones de los tres no son graves, sino leves, salvo las del mayor, que según pude diagnosticar, padece de una contusión en la región orbitaria derecha, que ocasionó un hematoma supremapalpebral y una herida contusa en el surco nasolabial con abundante epistasis. Pero no os preocupéis. Toma, papá. Si viene el padre del mayor de esos jóvenes, le entregas esta receta. Es la más indicada para la curación de su hijo. Cualquier cosa que deseéis, estoy en mi cuarto. Bueno. Esto es el colmo. ¿Quién iba a pensar lo de un muchacho tan juicioso como Tom? Pues no creas que me disgusta lo que ha hecho. Eso indica que por sus venas corre la sangre de los Sheldon, escocesa pura. Ninguno de los Sheldon, desde que existe Inglaterra, ha consentido jamás que nadie se burle de nosotros. En toda lid, bien lo sabes, hemos salido siempre vencedores. Ricardo Corazón de León tenía como fiel amigo y compañero de lucha a Edmundus, conde de Sheldon. ¿Quién colgó esto en las paredes de mi cuarto? Yo, querido, yo. ¿Y qué interés tengo yo en ver dibujos de señoras en paños menores? Pensé que te alegrarían más la habitación que aquellos cuadros tan lúgubres que tenías. Aquellos lienzos eran de mi agrado. Por lo tanto, te ruego que me devuelvas mis cuadros y arrojes al fuego estos papeles. Está bien, Tom. Sí, pues, y de también. Paso, déjanos a solas un rato, Evelyn. Sí. Quiero hablar con Tom. Bien. Hijo, ¿a qué has venido a Northpool? ¿Tú también con lo mismo? A veros a todos vosotros y a descansar. Exactamente, a descansar. A pasar tus vacaciones y a divertirte todo lo posible, ¿verdad, Tom? Mm-hmm. Así es. ¿Y por qué no lo haces? Sí, ya lo hago. Ah, lo haces. Ya me parecía a mí que sí. ¿Y qué haces para divertirte? Leer. Leer y nada más. Con eso me basta. Pues no debe bastarte, tú debes... Ah, sí, ya me lo dijo también mamá. Debo salir de paseo y aceptar las invitaciones de las chicas de la colonia. Hoy fui a dar una vuelta y ya has visto lo que ocurrió. Ya, ya, pero hay aún otras cosas que puedes hacer. ¿Cuáles? Pues, puedes... En fin, pues puedes... Puedes pescar. ¿Pescar? Me aburre pescar. ¿Sí? Sí. Bueno, pero además puedes... En fin, puedes... Vaya, no sé cómo decírtelo. Hijo. ¿Qué, papá? Tú eres cristiano. Sí, papá. Sabrás entonces lo que pasó con Adán y Eva. Como pasaron muchas cosas. ¿Tú a cuál de ellas te refieres? A Caín y Abel. ¿A Caín y Abel? Ah, ahora caigo. ¿Has comprendido, hijo? Sí, papá, sí. Tú lo que quieres es hablarme de mi hermano y de mí. No. No te hablo de ellos en función de hermanos, sino en función de hijos. Entonces, no te comprendo. Pero sí está clarísimo. Cuando yo tenía 20 años, sí, me divertía con cosas con las que tú no te diviertes. Claro, pescabas. Sí, digo, no. Bueno, no sé lo que digo. Ni yo tampoco, papá. Pues debes saber que cuando yo tenía 20 años... ¿Otra vez? Oh, qué aburrido, papá. Pues yo tenía 20 años y me divertía y... Toma 10 libras. Ahora comprendes todo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Adiós, hijo. Cuando veas a tu madre le dices que hemos hablado y que nos hemos entendido perfectamente. ¿Eh, Tom? Perfectamente. Sí, sí. No digas nada. Voy a dar una vuelta por el pueblo antes de comer. Tom, ¿y tu padre? Acaba de marcharse. ¿Te habló? Sí. ¿Y qué te dijo? Que debo pescar. ¿Que debes pescar? Sí, es absurdo, quiere que pesque. Y al irse me dio 10 libras. ¿Vale tanto? ¿El qué? La caña de pescar. Oh, no lo sé, mamá. ¿Le parezco bien así a la señora? Ay, sí, Dolly, sí. Estás muy mona. ¿Verdad, Tom? ¿Quién es, mamá? Dolly, cariño, que ha venido a suplantar a Clara. La pobre se puso mala de repente y dice que fuera a su casa a curarse. Bien, bien. ¿La has visto bien, Tom? ¿No tienes nada que decirle? Que se aparte, me tapa la luz. Estoy leyendo. Bueno, pero no hay otra cosa que tengas que decirle o encargarle. Ah, sí, sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Dolly. Ah, pues bien, Dolly. ¿Ah, sí? Despiértame todos los días a las 6 y prepárame para el desayuno un jugo de naranja. ¿Ah, sí? Yo bajaré a tomarlo aquí. Y al arreglar mi habitación, le ruego que deje como estén mis papeles y mis libros. Sí, sí. Eso es todo, gracias. ¿No tienes nada más que decirle a Dolly? ¿Eh? Si quieres, os dejo a solas para... Para que le expliques mejor cómo ha de arreglarte la habitación. Oh, no, mamá, no es necesario. Puede retirarse, gracias. Cuando Tom era pequeño le gustaba mucho que le rascasen la cabeza. Anda, Dolly, ráscasela. Perdone la señora, pero yo... Que le rasques, he dicho. Como mande la señora. ¿Pero qué confianza son estas, señorita? Le ruego que me disculpe, señorita. ¿Pero no has visto que empezó a rascarme la cabeza? Quizás sea africana. He leído que en algunas tribus rascar a un jefe la cabeza es un acto que demuestra obediencia y respeto. Mamá, ¿quieres hacer el favor de decirme qué le has visto de africano a esta muchacha? No, es que... como rascaba... ¿A qué hora comemos hoy? Dentro de media hora, hijo. Bien, cuando esté todo dispuesto, haz el favor de avisarte. Uh-huh. Con tu permiso. Ay, que... tú ya no sé qué hacer. ¡Ay! ¡Tomás! Ay. ¿Tomás, qué te ha pasado? Ay, nada, Evelyn, nada. Déjalo. ¿Cómo que nada? Déjalo. Ay. Yo ese ojo, pero... Yo ese parche... ¿Quién ha sido el causante? Causante no. ¡Causantes! Verás, yo pasaba por frente al bar de la esquina, el mismo en donde debió de haber ocurrido lo de Tom, por la cantidad de vasos, platos y botellas rotas que había en el suelo. Cuando veo sentados junto a una mesa al señor Breckford, al señor Colligan y al señor Morris, los padres de los chicos lastimados por Tom. ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Y cómo estaban los tres juntos si acababan de telefonear a casa? Claro, mujer. Te habían telefoneado desde el bar uno tras otro. Ah, ya. ¿Y después? Pues yo al verles me dije, es mejor pasar de largo. Pero ellos me vieron, me llamaron, fui y... ¿Y te pegaron con una silla? No. Entre los tres pudieron levantar la mesa. ¿Y tú le respondiste? Verás, yo... En fin, yo apresuré levemente el paso y no pudieron darme alcance. ¿Apresuraste el paso? ¿No habrás echado a correr? Bueno, sí. Ah, ¿y la sangre escocesa? ¿Y Edmundus de Sheldon? Evelyn, ante la superioridad numérica tienes que comprender que... ¿Y quién te curó? En la farmacia. Con la receta que Tom me dio para el hijo de los Breckford. Hola. Jack, ¿qué cara te han puesto? ¿Hasta ese extremo llega la rivalidad entre Capuletos y Montescos? ¿Qué rivalidad ni qué ocho cuartos? Fue Enrique Breckford, ya sabes, el hijo mayor del señor Breckford, que es boxeador amateur. Pues cuando llegué a la escuela, donde todos nos habíamos citado, Enrique, que tiene a su cargo uno de los principales papeles, se acercó a mí, me dijo no sé qué, de ojo por ojo, diente por diente, hermano por hermano, y me hizo esto. Luego, cuando veníamos hacia aquí, me enteré del motivo. Todo Norfolk se comentan los silletazos dados por Tom y el récord de los 100 metros llanos que batió papá en su carrera. Oye, pero tú recibiste el tortazo y no le contestaste. ¿Qué quieres que se le conteste a un boxeador semiprofesional? Pues yo en tu lugar... Tomás, mejor harás callándote, ¿eh? Sí. Total, vosotros dentro de 15 días estaréis como nuevos. Pero lo de Tom sí que puede ser grave. ¿Qué pasa ahora con Tom? Que no se ha dignado ni mirar a Dolly. Y con lo mona que está con su cofia y su delantalito. Nada, Tomás, nada. Que el plan Doncella Nueva ha fracasado. Tendremos que buscar otro medio. No hay medio que valga. En ese sentido es imbécil. Pero tiene que haber una solución. Si yo pudiera coger a una muchacha, hacerla encuadernar y colocarla en la biblioteca... Eso lo veo difícil. Indudablemente, Tom no sale a mí. No, él no corre. Tiene razón tu padre. ¿Recuerdas, Tomás, la noche que me declaré a ti? Sí, salíamos de ver aquella revista de... ¿cómo se llamaba? No, Nanette. Ah, conocemos la anécdota, toda la familia. Mamá te dijo que quería casarse contigo y luego, para dar rienda suelta a vuestra felicidad, os fuisteis a un café donde estuvisteis cantando toda la noche la música de un número de la revista, de Para Dos. Todo muy del veintitantos. Tú eres de otra época y no puedes comprender la nuestra. Ay... Con los recuerdos nos hemos olvidado de Tom. Bueno, ¿y qué hacemos? Compra un disco de té para dos y haz que lo oiga junto a Dolly. Si hay suerte, puede que se pongan a cantar. ¿Pero no habéis pensado que a lo mejor lo que a Tom le sucede es que todavía es demasiado joven? No, cuando Paulette entró a nuestro servicio, yo aún no había cumplido los 16 años. Di mejor cuando Paulette entró a tu servicio. Sí, tienes razón, Jack. Yo tendría aproximadamente esa edad cuando conocí a Fifi. ¿Fifi? ¿Fifi? Así que, Fifi, ¡ja! Y yo fui tu primer amor. Pero, querida, si hace de esto más de 30 años, yo aún no te había conocido. Eso es lo malo. Si hubiera sido ayer, no me importaría. Pero haberme engañado durante toda una vida diciéndome que yo fui tu primer y único amor. Cínico. Así que, té para dos, ¿eh? Té para dos. Té para tres. Tomás, tú y yo hemos terminado. Mamá, por favor. Mamá, por favor. Pero no comprendes, hijo, que es la ilusión de toda una vida. La acaba de destrozar este hombre. Farsante, cretino, y con una mujer que tiene nombre de perro. Fifi, fifi, fifi. Canalla, mal marido, hipócrita. ¡Hipócrita! ¿Los serán causa de un retraso en la comida? Ay. Preferiría que no. Venía a decirles que está puesta la mesa y que cuando quieran puedo servir. Muy bien, querida. Ahora vamos. Bien, señora. Un momento, Dolly. Diga, diga, señorito. ¿Mi madre le ha concedido que salga por las tardes? Ah, sí, sí, señorito. ¿Le gustaría entonces ir hoy al cine? Ay, encantada, señorito. Digo, si la señora lo permite, claro está. ¿Yo? Claro, Dolly, claro. Tienes mi consentimiento, sobre todo si vais a las últimas filas. Bien, de acuerdo entonces, Dolly. Enhorabuena, mamá. Has tenido un gran éxito. Pues, hijo, como yo tenía razón. Eres única, esposa mía. Usted a mí no me hable. Aquí tienes, Dolly. Un pase de dos butacas para ir al cine Roxy. Así puede ir acompañada. Si coge el tren de las 14:30, podrá estar de vuelta a la hora de la cena. Ah, bien. Gracias, gracias, señorita. Pero no ibas a ir con ella. ¿Yo? No, mamá. Sabes que aborrezco el cine. Es que un compañero mío, Arturo Bolt, es hijo del propietario del cine Roxy y muchas veces nos regala pases. Yo los utilizo siempre para obsequiar a la nueva servidumbre, granjearme su simpatía y asegurarme así un servicio más esmerado. Pero creo que esta chica... ¿Cómo se llama? Dolly. Ah, sí, sí, Dolly. Creo que Dolly nos anunció que la mesa estaba dispuesta. Con tu permiso, mamá. Voy a lavarme las manos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si por lo menos supiésemos las señas de Fifi. Evelyn. Perdóneme, señor. Soy viuda. Dejaos de tonterías y pensemos algún medio de solucionar lo de Tom. Yo opino que debían quitársele todos los libros. Mejor hacer que vaya al cine y al teatro muy a menudo. No, lo que Tom necesita es un buen psiquiatra. Jack, dile a tu madre que ella es quien lo necesita. Jack, dile a tu padre que es un grosero. Sigo creyendo que la solución está en llevarlo al cine. En cuanto vea una buena película de Brigitte Bardot... No, nada de cine. Un buen psiquiatra. Hay que quemar todos los libros. No, hacedme caso a mí. Tengo una idea estupenda. ¿De qué se trata? Jack, ¿qué tal andan tus relaciones con Winky Wolcott? Bien, somos buenos amigos. ¿Amigos nada más? Nada más, no sabes lo difícil que es conquistarla. Pero si dicen que es un tanto... ¿cómo te diría yo? Moderna. Sí, pero a pesar de todo es inaccesible. En ello basa fundamentalmente su coquetería. Todos los muchachos de Norfolk hemos ido atrás de Winky, pero ninguno ha conseguido nada. Se comentó que Esteban Watford y Lou Andrews consiguieron darle un beso. ¿Los dos al mismo tiempo? No, mamá. Lo curioso es que dicen que tanto el uno como el otro, tras del beso, se desmayaron. ¿De susto? Lo ignoro. Puede que de la emoción. Bien, ¿y a qué viene esto de Winky, mamá? Verás, he pensado que si tú les pusieras el caso de Tom a esa chica, como es tan moderna y tan inteligente, creo que podría ayudarnos. ¿Cómo? ¿Coqueteando con Tom? Mamá, ¿cómo me atreveré a pedírselo a Winky? A lo mejor se ofende. Mira, tú ve tanteando el terreno poco a poco. Ya veremos si la convences. Por mí, de acuerdo. Reconozco, Evelyn, que es una buena idea. Jack, ¿quién es este señor? Vamos, dejaos de tonterías. El señorito Tom me envía a decirles que el cotidiano condumio aguarda ser deglutido. ¿Qué? Que la comida está en la mesa. Supongo que esa es la traducción. Sí, hijita, sí. Dile que enseguida vamos. Bien, señora. Bueno, hijo, ahora no me podrás negar que ya está resuelto lo de Tom. Al menos de ti depende. ¿Otra vez, mamá? Pues no estés tan segura, ¿no? No estés tan segura. Claro, no estés tan... A tocar a Fifi. A mí no, ¿eh? ¡Nunca más! mira que hacernos vestir a tu madre y a mí de etiqueta. Solo para contemplar cómo Winky y tú ensayáis unas escenas. Es que así todos estaremos más en carácter. A propósito de Winky, ¿ya le has hablado sobre Tom? Sí, ayer lo hice. Le causó el problema y accedió a ayudarnos. Esa es otra de las razones para las que he decidido que Winky venga a ensayar en casa. Oh, ya, que es magnífico. ¿Cuánto te lo agradezco? Sí, sí, sí, todo esto está muy bien. Pero id pensando la forma de hacer salir a Tom de su cuarto cuando Winky venga. Llevarlo luego hacia donde ella esté y, por último, dejarlos a solas. Lo que este sujeto dice está falto de razón. Pero todavía continúa así. Oh, por favor, mamá, hace ya 2 semanas que no le hablas a papá. ¿No comprendes que es absurdo? Por favor, hijo, no hagas que cambie. En 27 años de matrimonio son los primeros 14 días que disfruto de un auténtico descanso. ¡Hey, Jack! Dile a este hombre que no se aproveche de mi impotencia para lanzarme insultos. Papá, dice mamá... Ya te he oído, Jack. Pero ahora dime cómo haremos para reunir a Winky y a Tom y para dejarlos a solas posteriormente. Yo creo que lo mejor es solucionarlo sobre el terreno. Jack, ¿y tú? ¿Sigues con Winky en el mismo plan amistoso o has mejorado? No, mamá, seguimos igual. Pero a ti la chica te gusta, ¿no es cierto? Verás, más que gustarme, ha logrado despertar en mí el amor propio de hombre, gracias a su coquetería mezclada con su frialdad. Te aseguro que no cejaré en mi empeño de conquistarla, por lo menos hasta que logre comprobar que sus besos producen desmayos. Ah, esa es Winky, con toda seguridad. ¿Qué acostumbra tomar Winky a estas horas? No lo sé, pero lo mejor será que hagas preparar un poco de café. Deja, Dolly, yo abriré. Ah, bien, bien, señorita. Dolly, prepara café para todos y tráelo cuando esté hecho. Bien, bien, señora. Pasa, pasa, Winky. ¡Qué barbaridad, chica! Si sales vestida así el día de la representación, hasta el mismo Shakespeare puede que resucite y vaya a verte. Hola, querida, ¿qué tal estás? Bien, gracias, señora Sheldon. ¿Señor Sheldon? ¿Qué tal marchan los ensayos, Winky? Oh, muy bien. Creo que aún tenemos que estudiar de firme los papeles, porque todavía ninguno de nosotros se sabe el suyo de memoria. ¿Y qué pensáis ensayar hoy? Las escenas de amor entre Romeo y Julieta. Es preferible que las repasemos aquí, ya que delante de nuestros demás compañeros nos sentiríamos un poco cohibidos. Sí, es natural. Bueno, ¿ya a qué esperáis? Mamá tiene razón. Claro. Manos a la obra. Mamá, papá, sentaos aquí. Bien. Menos luz. Hace falta menos luz. Bueno. Bien. Bien, esto marcha. Ahora un poco de música de fondo. Y por último, tú, Winky, sube la escalera y colócate en el último peldaño. Sí, sí, ya. Vaya. Qué lata. Un momento, Winky, que cambio de emisora. Media parecida. Ya ha llegado el correo. No hay ninguna carta sospechosa. Vamos a ver aquí. ¿Es posible que no haya música en ninguna estación? Bueno, lo haremos sin música. Winky, eso es el balcón de Julieta. Sí, Jack. Y yo, Romeo, salto por vez primera a las tapias del castillo de los Capuleto con la intención de volver a verte, ¿eh? Vamos a ver. Acto segundo. Escena segunda. En el jardín de los Capuleto. Entra Romeo. Se burla de las llagas el que nunca recibió una herida. ¿Quién está herido? Nadie está herido, señora Sheldon. Se refiere a su amor. Ah. Pero silencio. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta el sol. Uf, qué cursilada. Mamá, es Shakespeare. Y dale, pues a mí me parece cursi. Surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. ¿A qué jugáis? Ay, a lo que faltaba. Estamos ensayando Romeo y Julieta. Oh, lo haces tan mal a propósito, ¿verdad, Jack? Mira, Rico, tú no te metas en lo que no entiendes. Yo no quiero inmiscuirme en lo que hagas, pero no me parece muy acertada tu interpretación. Nah, tú lo harías mejor, indudablemente. ¿Indudablemente? Pues anda, empieza, yo te oigo. Como guste, Jack. Baja, Winky. No es necesario que salga arriba. En esta escena, Julieta está asomada al balcón. Según rumores que han llegado hasta mí, representaréis la obra sin decorado, ¿no es así? Sí, así es. Entonces, esta escena pensabas que Winky la hiciera subida en una silla. Siéntese en este sofá, Winky. ¿La haréis con fondo musical? Sí. Entonces un poco de música adecuada no vendrá mal. Eso anda. Enciende la radio y busca un buen programa. Todas las estaciones emiten hoy música selecta. ¡Magnífico! Y ahora empecemos. Aquí tienes el papel. No lo necesito. ¿Era la escena segunda del segundo acto? Sí. Bien. Se burla de las llagas el que nunca recibió herida. Pero, silencio. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta el sol. Surge esplendente sol y mata a la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. Dos de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún quehacer, ruegan a tus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. Y si tus ojos estuvieran en el firmamento y las estrellas en tu rostro, tus ojos lanzarían desde la bóveda celeste unos rayos tan claros que cantarían las aves creyendo llegada la aurora. Para que me comprendas a la perfección, voy a exponerte la verdad en toda su crudeza. Mira, mamá sufre a causa del climaterio cefalalgias periódicas, fenómenos somáticos inopinados, tendencia a la mitomanía, repercusiones irritativas cutáneas y la adopción de una nueva caracterología psicofísica. Sí, es triste, pero así es la vida. Pobre Evelyn, qué barbaridad. ¿Y yo puedo hacer? Quererla, papá, simplemente quererla, pero demostrándoselo. ¿Comprendes? Volviendo a ser para ella el mismo novio que tuvo hace 28 años. Además, papá, tú bien sabes que la mujer envejece mucho más a prisa que el hombre. ¿No es verdad? Sí, desde luego. Pues bien, emplea entonces tus últimos años de juventud en cimentar más aún vuestro amor y vuestra mutua confianza. ¿Eh, papá? Gracias, hijo. Me has hecho ver claro. Todo eso que dices que tu madre padece es muy grave. Oh, pasajero, papá. Pasajero. En realidad no tiene mayor importancia. Lo que sí importa es que vayas corriendo y le pidas perdón. ¿Eh? No. Eso... Pero... No, me daría vergüenza. Pero, papá... Mira, esa debe de ser tu madre que siempre se olvida la llave de la verja. La vi desde lejos, pero... Pero no quisiste dar tu brazo a torcer, testarudo. Anda, ve al dormitorio. Sí, que yo hablaré con ella. Bien, hijo, bien. Gracias. Gracias. Hola, hijo. Buenos días, mamá. ¿Y esta maleta qué significa? Que me marcho a la universidad en el tren de la una. Lo siento, hijo, pero todo es sea por tus carreras, ¿verdad? Oye, Tom, ¿has visto a padre? Sí, está en el dormitorio. El fauno sestea. ¿El qué, mamá? El fauno. Mamá. Te creía más inteligente. ¿Más inteligente? Sí, sí. Si lo fueras, no te hubieras disgustado con papá. Tu padre no tiene perdón. Ma, ¿tú sabes lo que es chochear? ¿Qué quieres decirme con eso? No me atrevo a pensar que no, tú... No. No lo digo por ti, mamá. Entonces, ¿a qué viene eso? Mamá, tú te sientes joven y fuerte, ¿verdad? Sí, porque lo soy. Claro, mamá, que eres joven, fuerte, bonita, vigorosa. Pero, ¿no has pensado nunca en la desgracia de papá? ¿La desgracia de tu padre? Sí. Papá está pasando por una edad en que los hombres ven apagarse poco a poco sus últimos arrestos de juventud. Y claro, no quieren resignarse. Y se creen muchachitos jóvenes en cuanto ven una escoba con faldas. Eso ha sido lo que llevó a papá... ¿A pellizcar a Dolly? Sí. Lo hizo sin intención. Guiado únicamente por los últimos coletazos del instinto. Ahora es cuando más necesita el hombre casado el cariño de su esposa. Tú eres joven y por eso tienes que comprenderle, que ayudarle convirtiéndote para él no solo en esposa modelo, sino en hija y hasta en enfermera. ¿Enfermera? Sí, suministrándole el tónico de tu juventud. Y así, teniéndote él a su lado, lograrás hacerle feliz. Claro, pobre. Chochea. Pero ¿y Fifi? ¿Quién es Fifi? Un amor que tuvo hace más de 30 años. ¿Pero entonces ya te conocía? No, no, aún no. Yo viví ilusionada durante todo nuestro matrimonio, creyendo que en su vida solamente había existido una mujer. Yo. Pero si es así. ¿Cómo? Claro. Tú puedes asegurar que el día en que papá te conoció fue el día de su nacimiento. Su espíritu no supo lo que era amor hasta que se enamoró de ti. Solo se nace una vez. Y solo se ama una vez. Si Fifi hubiese hecho brotar en él ese único, ese inmenso amor, ella sería actualmente su esposa. ¿Comprendes, mamá? Creo que sí, hijo. Entonces, vas a ir corriendo a pedirle perdón, ¿no es cierto? No, no, eso no. ¿Tú tampoco quieres dar tu brazo a torcer? Bien, hagamos otra cosa. Vete a la cocina. Yo os llamaré desde aquí a los dos. Vendréis al mismo tiempo. Os encontráis al mismo tiempo y así ninguno tendrá que rebajar su amor propio del otro. Anda, vete, vete. Voy, hijo. Y gracias. ¡Papá! ¡Mamá! Estamos comportando como niños. Quizá es que empezamos a sentirnos viejos. ¿Tú crees? Quizá tenga razón. Perdóname. Perdóname, Tomás. Tú a mí, cariño. No volveremos a enfadarnos, ¿verdad? No, nunca más. Tom. ¿Qué? Pero tú sabías tocar el piano. Sí, además. Tomás, que se va. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo ate? Lo que sea, pero que no se marche. Ahora ya nada puede hacerse. Será mejor que esperemos hasta el año que viene. No podemos decirle, quédate, porque tienes que empezar a... Bueno, pues, será hasta el año que viene. ¿Qué, mamá? Que tendremos que esperar hasta el año próximo para volver a verte. Ay, es posible que en vacaciones de invierno vaya a Londres a pasar las Navidades con vosotros. Oh, Tom, sería estupendo. Si os portáis bien, ¿eh? Si os portáis bien. ¿Bien? ¿Qué remedio queda? Ah, Tomás, dame unas libras. ¿Para qué? Para que lleve algún dinero el chico en el bolsillo. Ah, sí, claro. Toma. Toma este dinero para tus gastos. Gracias. Pónmelo en mi billetero, si eres tan amable. Aquí está la chaqueta. Toma su billetero. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Qué significan esas fotografías de mujeres? Leyendo las dedicatorias lo sabrás. A ver. A mi pequeño Tom con todo el amor de su negra. Oye. A ti, Tom. Único amor de mi vida. Lulú. Oh, pero esto es inconcebible. A mi Totó. Para Tomito. A ti, cariño. Para que me recuerdes en el día que estrené piernas bailadoras. No te consiento que mires esas cosas. Si solo leía la dedicatoria. Para ti, Tom, verdadero y único amor entre todos mis amores. Fifi. ¿Fifi? Será la hija. Pero, ¿qué hacéis revisando mi billetero? Tom, ¿qué significa esto? Nada. Algunas amigas, algunas novias, algunas... No sigas, no sigas. Pero, hijo, todas estas muchachas... Muchachas, muchachitas, mujeres ancianas, en fin, todas son auténticamente amigas tuyas. Sí, mamá. Pero ¿cómo has podido lograr un número tan elevado de amistades? Bah, entre texto y texto. Pero entonces, si tú ya has tenido esta clase de amiguitas, ¿por qué has rehusado a salir con todas las chicas que han venido a invitarte? ¿Por qué bufas de todo lo que llevase faldas? ¿Por qué te encerrabas en tu cuarto? ¿Por qué no querías saber nada de Dolly? Ni de Winky, ni de... Mamá, no sé por qué me haces esas preguntas. Creo que os he dicho a todos vosotros varias repetidas veces que vengo a Norpol a descansar. Encarna Sánchez, Dori, Isabel Campillo, Winky, Mercedes Pastor, Ada, Rosa Mateu, Tomás, Isidro Sola, Tom, Matías Molina, Jack, Antonio Crespo. Registro de sonido, Eduardo Montero y Francisco González. Montaje musical, Alberto Borrás. Dirección, Armando Blanco. El próximo viernes, a la hora de costumbre, 12 menos cuarto de la noche, tendremos mucho gusto en presentarles una nueva audición de Radio Teatro. Alberto Nadal quiere agradecerles muy sinceramente la atención que nos han prestado y espera reencontrarles en nuestra próxima audición. Muy buenas noches. Pepsi regala pósters y discos de Grease en cantidad. Por cada 4 tapones de Pepsi litro o 4 anillas de Pepsi lata, un póster.